inspiraba el aire torpemente. En las fosas nasales podía notar las partículas de polvo y la alta temperatura del ambiente. La habitación, sin ventilación alguna, se encontraba habitada por criaturas nerviosas y agresivas, que iban intercambiándose por otras a medida que pasaban las horas. Como único espectador de aquellos sucesos, esperaba la hora fatal. Sentía cómo el corazón luchaba por escapar de mi pecho. La puerta se abrió. Un nuevo ser me llevaría al terror absoluto con solo dos palabras. ¿Luis García? Soy yo. Pase, el doctor le espera.